Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en esta hermosa y bellísima jornada de hoy, donde estamos dando un nuevo programa Aire Puro por la Radio Placeres de Valparaíso y por distintas otras radios que retransmiten este programa socioambiental, el más antiguo que tiene este país denominado Chile. Estamos en una nueva, en nuevo formato, estrenando formato en este Aire Puro 859. ¿Cómo están, queridísimas y queridísimos compañeros? Hola, hola, hola. Por acá Nico responsable también en este formato especial que estaremos contando más adelante de qué se trata. Saludos. Buena, por aquí hay Cotiledón. Muy contento de estar en este Aire Puro número 858, 859, René. 859. Bueno, muchos capítulos. Así que aquí vamos a estar con una actividad verde, unas noticias. Hola, hola, por aquí muy contenta. Mel por acá. Contenta de estrenar este nuevo formato, de que podamos grabar a las distancias y de que tengamos de nuevo espacios de conversación, de diálogo entre quienes integramos el Aire Puro y, como siempre, seguir compartiendo cositas que van pasando en cuanto a defensa territorial y propuestas de transformaciones en lo socioambiental que están pasando en distintas partes del mundo y de los territorios. Sí, pues están pasando un montón de temas socioambientales y nosotros hace más de 16, 17 años en el Aire Puro venimos haciendo seguimiento de todos esos temas y, como decía la Mel, tiene que ver con conflictos de comunidades que defienden sus territorios, sus ecosistemas, y por eso vamos a compartir algunas noticias al respecto de algunas campañas y algunas cosas que han ido pasando al respecto. Y en el Aire Puro no solo damos temas de conflictos socioambientales que tienen las comunidades en sus territorios con sus ecosistemas, sino que también damos las ideas que surgen desde las personas organizadas para poder tener alguna contrapropuesta ante este modelo de desarrollo, de tecnología que se nos impone. Entonces, a partir de eso, vamos a ir con Nico Responsable, que nos va a hablar de un reporte de un encuentro de hackers o putines, como dice. Así es, así es. Estuvimos el fin de semana del 31 de enero, 1 de febrero y 2 de febrero de este año 2025, en Palquibudis, en la comuna de Rauco, provincia de Curicó, región del Maule, acá en esta zona que por estos años habito. Y nos juntamos con un grupo de... con putines por ahí, nos dijo una de las personas que participó, hackers por otro lado, hablando de software libre, haciendo talleres, haciendo conversaciones en temas de seguridad, problematizando también el uso de estas tecnologías versus las privativas, que son todas las que, por supuesto, son más masivas hoy en día, pero que combatimos. Y estuvimos 3 días ahí poniéndole ahí, bueno, compartiendo también, conociéndonos, y todo esto parte desde el año pasado de una actividad que se hizo en Santiago. Así es que ahí dejamos un... bueno, dentro de los ejercicios en lo que es este tipo de comunicación, particularmente radial, generé un reporte que vamos a escuchar a continuación, donde hay varias voces, donde hay sonidos, por ahí se escucha incluso una motosierra a lo lejos en el campo, en el corazón del campo chileno. Voces de hombres, de mujeres, hubo participación bien heterogénea. Y lo interesante del final del tema este es que instalamos en al menos 5 computadores de la escuela. Estamos hablando de la Escuela Campesina Ismenio Ortiz Lizama, que facilita educación popular, es un diplomado de desarrollo rural y tenían 5 computadores donados, tirados, botados ahí juntando polvo. Así es que los pescamos, les pusimos la pantalla, teclado, el ratón y el sistema operativo Antix, que se caracteriza y se declara antifascista desde quienes lo proponen. Así que lo instalamos, lo dejamos ahí. En próximos días estaremos yendo ahí con un compañero a revisarlo, a ver cómo está el sistema, hacer una pequeña inducción a la gente de ahí. Así es que eso, estuvo entretenido. Ahora les dejo el reporte, va con una pausita musical ahí de un cantor local de esta zona. Súper bueno, pero antes de la... Del reporte de este encuentro, la Mel nos tiene una canción que va a dar inicio a este Aire Puro 859. Esta es una canción de la banda Conmoción y de Juana Fe, ahí para que la bailemos también, que de repente como que las cositas que nos dan rabia nos molestan, también está bueno bailarla. Y se llama Y Fue la Vida, así que ahí para que le pongan oídos y orejas. Y sandunga. todos necesitamos aire puro. Nos encontramos en el primer encuentro nacional, podríamos decir, de software libre que estamos desarrollando aquí con un grupo de hackers en Palquibudis, comuna de Rauco, provincia de Curicó, región del Maule, Chile. Paula, usted estuvo participando hoy día, estos días del encuentro. ¿Cómo estuvo su experiencia en esta actividad? Bueno, primero que todo debo decir que yo no soy hacker. Esta es mi primera experiencia enfrente de un computador, formateándolo y haciendo todo lo que me enseñaron, y fue maravilloso. Me di cuenta que tengo capacidades que no conocía, y además me doy cuenta que no es difícil, que es algo que cualquiera podría hacer. Me gustó. Muy bien, muy bien. ¿Qué le gustaría que pasara con lo que hemos hecho este batallón de hackers hoy día en la escuela? Contextualicemos que estamos en un lugar que es una escuela popular, Invenio Ortiz Lizama, donde habilitamos hasta el momento 5 computadores con una distribución que se llama Antix, que es muy livianita para estos computadores antiguos. ¿Qué podría pasar con esto, usted que vive y que habita este espacio? Mira, yo creo que podría ocurrir que las personas como yo, que no teníamos idea de cómo hacer esto, nos acercáramos más a la computación y fuera algo más amigable. Porque hasta antes de ayer esto para mí era un sueño, o sea, no tenía idea cómo hacer nada de esto, y hoy día sé nuevas cosas que no creía posible. Así que fácil. Muchas gracias. Con gusto. Continuamos en el encuentro de software libre, ya cerrando acá, día domingo 2 de febrero. Conversaremos con Anti, que es uno de los organizadores de esta actividad. Hola Anti, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar acá con la comunidad y ayudando a instalar Linux, dándole vida a estos computadores más antiguos que se usaban poco, no se usaban porque eran lentos, ¿cierto? Y bacán poder ver cómo la tecnología del código libre, ¿cierto?, del software libre, puede darle una nueva esperanza a estos dispositivos. Es la raja. Muy bacán. Cuéntanos antes cómo se origina la gestión de esta idea, de dónde surge, por qué se ejecuta acá. Cuéntale aquí a quienes nos escuchan. Si no mal recuerdo, fue poco tiempo después del DSL del 2024. Tengo entendido que fue algo así. Yo me metí igual como entre medio, como ya estaba la idea y querían hacerlo, y dije, ay, yo también quiero ayudar. Y la verdad es que no recuerdo bien cómo llegamos a Palqui, pero sea como sea que haya sido, muy feliz de que haya sido así. Bueno, o sea, yo, bacán. Buena. ¿Alguna palabra final para sus admiradores y admiradoras por ahí respecto de temas GNU, Linux y hackerismo? Yo creo que lo más importante es no tener miedo a lo desconocido, que siento que es algo que mucha gente siente, pero creo que esa es la misión que nosotros tenemos, el quitar y demistificar como estos programas que se ven como pantallas negras con letritas, así como una consola, que es eso, que no tengan miedo, que se tiren nomás, y si necesitan ayuda, nosotros estamos en Telegram disponibles, y eso. Super, muchas gracias. A usted, a ti. Bueno, aquí en la escuela Campesina Invenio Ortiz Lizama, con unas motosierras de fondo, conversaremos con Nadia, que es vecina de por acá, que estuvo colaborando en este espacio, para que nos cuente de lo que estuvo participando ahí de este encuentro con hackers respecto de temas quizás medios extraños, pero ¿cuál fue su impresión? Eso, que es un tema extraño y desconocido para mí, por lo menos, pero a la vez interesante saber de que hay como otras formas que no nos enseña el sistema tradicional, que hay como otros caminos, hay otras formas y hay cosas que uno desconoce completamente, como un mundo desconocido. Usted que estuvo acá interactuando con este grupo, cuéntele al público, ¿cómo se portaron los hackers? En un grupo de gente hay de todo. Hay personas que cooperan, hay personas que colaboran, hay personas que no hacen nada, entonces, pero esto estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno el grupo, sí, bueno. Ya, pues, muchas gracias. Conversaremos también con Félix Freeman, uno de las personas que estuvo participando y organizando este encuentro popular de software libre en Palquibudis en este inicio del año 2025. Hola Félix, ¿cómo estás? Buena, Nick. Félix, cuéntanos un poquito respecto a la organización de este evento, quizás cómo fue organizado, desde más o menos qué periodo se lleva este proceso, y de ahí vamos a conversar un poquito de lo que hicimos hoy. Bien, a ver, este evento empezó a hablarse desde el Día del Software Libre que tuvimos en Santiago hace... Eso fue en octubre, me parece. Uh-huh. En octubre. Y bueno, había mucha gente entusiasmada que fue a este evento el Día del Software Libre en Santiago, pero que era de regiones. Y que, así como la gente de Santiago, fue un evento muy bonito y como que despertó la chispa de replicar, quizás de alguna manera, la energía que se vivía en ese encuentro en otros lugares de Chile. Uh-huh. Y bueno, resulta que sucedió. nos juntamos entre amigos y entre gente que orbita el mundo del software libre, no solamente en este evento que te comenté, sino que en muchos otros eventos y circunstancias, gente del Hackerspace, gente de Resaca, gente también de acá de la región del Maule. Y también gente que yo, por ejemplo, no conocía, pues gente que en verdad vive acá y que tocó por las circunstancias, ¿cierto?, que compartimos y que participaron también muy enérgicamente y se nota que lo disfrutaron. Félix, en ese sentido te consulto. Tú diste una charla de ciberseguridad y temas de privacidad y todo eso que podrías comentarnos un poco. Junto con reflexionar quizás cómo, justamente cómo las personas recibieron esa información, entendiendo que aquí participaron personas del territorio que no conocen mucho de computación, por no decir nada, y que para ellas es una novedad. ¿Cómo viste tú esa entrega, por un lado, la entrega de tu información respecto de esos temas y la recepción de estas personas? A ver, primero te voy a contar un poco de qué se trataba la charla. La charla era una charla de seguridad y privacidad informática para individuos y organizaciones conscientes. Y eso se refiere a gente que, de cierta manera, asume cierto compromiso con su vida digital. Y eso en realidad es para toda la gente, pero sobre todo es importante para la gente, para la comunidad organizada. Y para quienes trabajan haciendo activismo, para quienes hacen periodismo, por ejemplo, también teníamos un periodista. Y como te digo, también gente que digamos vive su vida de forma consciente solamente. Entonces, bueno, la charla se trataba precisamente de explicar, introducir desde una perspectiva de libertad, ¿cierto? De control sobre la vida digital de los usuarios, así como de las comunidades que usan tecnología digital cada día. Y eso se hace a través del software libre. El software libre es lo que nos capacita para poder ocupar la herramienta con cualquier propósito, para poder modificarla, para poder saber cómo están hechas, para poder estudiarla y para poder compartir también. Uh-huh. Y con esa base del software libre nosotros tenemos la posibilidad de confiar en que nuestra información está siendo tratada de forma respetuosa. Como sucede mucho hoy en día, hay una gran cantidad de búsqueda de parte de las empresas y de la sociedad, digamos, en general, el sistema social imperante, sobre capturar información, sobre manipular a la gente, sobre buscar maneras de explotar, de cierta manera, lo que sea explotable. Uh-huh. Y en el mundo digital eso lo vemos mucho hoy en día. Entonces, a partir de ese entendimiento, se expuso entre los participantes, ¿cierto?, porque ellos también participaron, de qué forma la seguridad y la privacidad digital nos afectan en nuestro día a día, cuáles son nuestros intereses, gente desde muchas, por ejemplo, la gente local que quizás no tenía tanto conocimiento de informática, del software libre quizás, así como gente que participaba, que participa desde hace mucho tiempo en este tipo de eventos, gente que tiene más experiencia. Todos lo recibieron con energía y entusiasmo, sobre todo la gente que quizá se encuentra con esto por primeras veces, porque es algo muy revolucionario, es como algo muy lejano quizá para mucha gente que no ni siquiera lo imaginan, porque viven, sin el conocimiento de que esto existe. Y eso naturalmente por marketing, por monopolio, por medio de acuerdos que las empresas, por ejemplo, hacen con las universidades, con los colegios, para que la gente no vea que existe esto. Y cuando la gente ve que existe y que es algo que funciona, es muy emocionante. Es muy emocionante saber que podemos en realidad hoy día tener libertad digital y ser usuarios conscientes de nuestra tecnología digital y tener una computación segura, una computación amigable y una computación comunitaria. Súper. Oye, sí, es súper importante mencionar que hoy día habilitamos o liberamos, creo que 7 computadores donados a esta escuela con muy poquita capacidad, que están ahora funcionando con un sistema operativo livianito, liberado, que se llama Antix. En ese sentido, Félix, pensemos quizás en las proyecciones. ¿Cómo ves tú que esto podría resultar en otro espacio? Y lo que te iba a preguntar también es como cómo las personas que escuchen esto y que les interese pueden buscar información. ¿Dónde está Hackerspace, que es uno de los organizadores? Resaca también, por ahí vamos a dejar los enlaces, y la escuela, por supuesto, en este caso, como recibiéndonos. ¿Dónde la gente que escucha encuentra información sobre software libre, organizaciones, activismo, etcétera? Bueno, primero te voy a comentar respecto de dónde encontrar esta información. Toda la gente que quiera conocer respecto del software libre y de las organizaciones locales y comunitarias que participan en esto, pueden entrar a hackerspace.cl para enterarse de las actividades que tenemos. También tenemos una cuenta en Mastodon, que es lile.cl/hackerspace-stgo. O @hackerspace-stgo, no sé, ahí después lo ponemos en el enlace. Hackerspace aparece. Claro. Hackerspace-stgo en el servidor lile.cl. Eso es más, todo en una red social libre. Para los que les interesa y pueden contactar por ahí, siempre posteamos las actividades que vamos haciendo en Hackerspace Santiago. También está resacachile.cl, que es otro de los grupos organizadores. Y también respecto de este encuentro en particular, hicimos un grupo en Telegram al que pueden acceder quizás para comunicarse con nosotros, la gente que está escuchando. Y ese grupo se llama Encuentro Popular de Software Libre Palquibudis. Así es. Ya, ahí en Telegram entonces podrán encontrar el grupo. Si no, preguntando y preguntando, algo estaremos publicando también, un manifiesto y cómo estuvo esta actividad. Ya, Félix. Muchas gracias, Félix. Ok. Cuando tomo la guitarra me dan ganas de cantar. Cuando vaya a una fiesta me dan ganas de bailar. Cuando tomo la guitarra me dan ganas de cantar. Y cuando vaya a una fiesta me dan ganas de bailar. Baila, baila, baila, hermosa mujer. Mueve la cintura que te quiero ver. Baila, baila, baila, hermosa mujer. Mueve la cintura que te quiero ver. La fiesta campechana se alegran los corazones, con la guaracha serrana se alegran las tradiciones. Con la fiesta campechana se alegran los corazones, con la guaracha serrana se alegran las tradiciones. Baila, baila, baila, hermosa mujer, mueve la cintura que te quiero ver. Baila, baila, baila, hermosa mujer, mueve la cintura, que te quiero ver. Debajo de una ramada, una guitarra trinando, el pueblo sigue de fiesta, una guaracha bailando. Debajo de una ramada, una guitarra trinando, el pueblo sigue de fiesta, una guaracha bailando. Baila, baila, baila, hermosa mujer, mueve la cintura, que te quiero ver. Baila, baila, baila, hermosa mujer, mueve la cintura, que te quiero ver. Ya nos encontramos en los minutos finales de este primer encuentro popular del software libre en que hemos estado compartiendo en la Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama múltiples conocimientos respecto tanto de software, hardware y huerta y huevos y gallinas también. Conversaremos ahora con Joshua, que viene desde La Serena a este encuentro, a que nos cuente primero, Joshua, saludarte y cuéntanos cuál ha sido tu impresión en estos momentos finales ya del encuentro. Mira, para nosotros ha sido un... una experiencia única, en el sentido de que en estos tres días que estuvimos, viernes 31, sábado 1 y domingo 2 de febrero de este año 2025, acá en el campo chileno se da el inicio al año de hackers chilenos. Por lo menos así lo han catalogado otros compañeros, que yo también comparto esa apreciación. En este sentido, se ha instalado Antix, que es una distribución que yo, por lo menos personalmente, yo desconocía que existía. Se ha hecho red local, se han montado redes sociales libres a través de red local. Entonces, desde el punto de vista como salirse de internet y salirse un poco del pago mensual por un servicio privativo, se han compartido herramientas bastante interesantes. ¿Qué lo motiva a usted, Yocho, a venir desde unos buenos cientos de kilómetros a la región del Maule? Mira, yo personalmente soy profe. Creo que el área de la educación chilena está bastante tirada con respecto al uso de software libre, y sería súper bueno que estas herramientas que se compartieron aquí se pudieran llevar a cabo en distintos proyectos, en distintas escuelas. El sistema educativo chileno tiene una grave deuda con la tecnología. Eso se puede palpar en una escuela promedio en Chile, donde los computadores están casi obsoletos, pero aún así, obsoletos en el sentido, digamos, de la obsolescencia programada. Nosotros sabemos muy bien y hemos aprendido acá en el encuentro que tú le puedes seguir dando una segunda, tercera y cuarta vida a los computadores con software libre. Y bastantes escuelas se ahorrarían bastantes problemas si más profesores y estudiantes y asistentes y todas las comunidades educativas pudieran sumergirse en estos encuentros y pudieran también formar sus propios encuentros en torno a la educación del software libre. Uh-huh. Proyecciones, Joshua, ¿cómo ve usted la proyección de este tipo de actividades? Mira, yo creo que Chile es un país tan largo, con 16 millones de personas. Tenemos más de 340 comunas en Chile y podemos proyectarnos en cualquier parte del territorio nacional. Creo con harta fe y entusiasmo que se pueden levantar en distintas comunidades este tipo de encuentros, en una escuela o en centros culturales o en plazas o en cualquier lugar donde haya voluntad y un computador para liberar. Yo creo que ahí en el seno de nuestro pueblo siempre está la posibilidad de investigar, porque yo creo que ese es el término hacker. El hacker es un investigador, es un estudiante. Es un estudiante en diversas áreas del conocimiento. Yo soy profe de historia, pero he aprendido electrónica, he aprendido programación, he aprendido software libre. Y claro, para una persona va a decir, no, pero eso es del área de ingeniería. No, para mí el área de la vida, el conocimiento de uno que se divide en muchas muchas ramas chiquititas como un árbol gigante, pero siempre uno tiene que estar estudiando, investigando, y sobre todo cuando uno se da cuenta de las herramientas libres, cambia el paradigma, cambia totalmente el paradigma y la posición finalmente que uno tiene ante la vida en sí. Muchas gracias, Yochoa. Gracias, gracias, compañero. Bien, conversaremos ahora con Sebastián Gutiérrez. Cuéntanos, Sebastián, ¿cuál fue tu motivación para venir a este encuentro que hemos realizado durante este fin de semana, 31 de enero, 1 de febrero, 2 de febrero en Palquibudis? Bueno, en realidad yo hace ya muchos años que he conocido a estos amigos míos que andan por los temas del software libre, GNU Linux, y yo les tengo mucha, mucha simpatía, mucho cariño. Y siempre trato de participar en estos eventos siempre que me sea posible, inclusive que estén fuera de Santiago. Y bueno, me ha sido muy muy grato todo, ha sido pero muy genial. Yo he aprendido mucho, siempre aprendo mucho con ellos. Han sido una parte muy importante en mi vida. Y me encanta mucho estar cerca de ellos, es una comunidad muy muy genial. ¿Y cómo evalúas que resultó el encuentro, las actividades que se ejecutaron? Quizás comentar un poquito de eso. Bueno, el encuentro fue muy muy genial, los asados, la convivencia, el ambiente, muy amable, todo, o sea, me encantó. El lugar es muy hermoso, las casonas como que son de un estilo muy clásico, estilo como con casas de adobe. Y bueno, me hace recordar viejos tiempos también, y el diseño es muy muy lindo, me gustó mucho. Ya pues, muchas gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Ya vamos cerrando entonces este encuentro popular de software libre que hemos desarrollado acá en la Escuela Campesina Ismenio Ortiz Lizama, sector de Palquibudis, en la comuna de Rauco, en Curicó. Conversaremos ahora con Tomás, una persona que participó de este encuentro, que vive o habitúa a estos lugares, particularmente la huerta. Así que cuéntanos, Tomás, ¿cómo viviste este espacio? ¿Qué te pareció? Bueno, así como dice Nick, yo soy un visitante frecuente de la huerta de Matequito. Yo tengo muchos familiares de este lugar, y cuando me enteré que iba a haber un encuentro de software libre en Palquibudis, que está a 15 minutos, me entusiasmé mucho, así que de todas maneras tenía que venir, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy gratificante. Conocí a muchas personas muy, muy secas en todo lo que hacen, y pero más que eso, muy buenas personas, buenos amigos, así que creo que fue un muy buen encuentro que ojalá se repita para en otras partes, o aquí mismo quizás puede ser, pero que se siga repitiendo y replicando en varias partes de Chile, porque si yo, que soy también he sido usuario de Linux de muchos años, me enteré por casualidad de este encuentro y vine, mucha más gente debe haber que esté interesada en estos tipos de reuniones, así que nada, me gustó mucho. Y que se repita. Contemos un poquito al público cuál va a ser nuestra tarea en los próximos meses, quizá, o en el contexto de este espacio educativo. Bueno, contemos que instalamos varios computadores con nuestra distribución Antix. Estábamos ahí afinando algunos detalles. Y tú que estás cerca, yo que estoy cerca también, quedamos con el compromiso de enseñar, de compartir lo que sabemos. ¿Qué te parece esa perspectiva? Sí, por ahora que encontré esta escuela que no conocía y que me queda muy cerca de donde yo estoy generalmente. Doy mi voluntad para poder colaborar y enseñar lo que yo sé de software libre, de Linux. Aquí instalamos al menos 4 computadores o 5 o más con Linux para que, digamos, ampliar la voz del software libre y dejar de usar tanto los sistemas privativos como Windows. Entonces, se vienen actividades para más adelante, tenemos que planificar. Ojalá hacer talleres de software libre, de Linux. Yo creo que con eso hay mucho, mucho que se puede aportar acá, a gente de la región. Aprender a usar estos sistemas que son, la verdad, muy, muy, muy, muy buenos. Muchas gracias, Tomás. Gracias a ti. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Ahí escuchábamos entonces ese reporte del encuentro popular de software libre que finalmente definimos que era el primero. Como que al principio no le quisimos poner primero, pero fue el primero. Así es que bonito, importante, tenemos ya proyecciones de hacer los próximos. Escuchábamos entre medio por ahí a Jorge Castro Arenas con un tema que se llama Baila Baila, para que quede enunciado también. Un cantor a lo poeta, cantor campesino de aquí de Curicó. Bueno, eso ha sido el reporte, también se lo compartiremos por supuesto a la gente que estuvo participando ahí para que se escuche. Ya, y seguimos entonces aquí en el Aire Puro. A continuación, algunas noticias, algunas novedades. Adelante, Mel. Eso, vamos a estar compartiendo algunas buenas noticias, algunas no tanto. Pero vamos a partir esta sección noticias con una buena. De ahí vamos a escuchar el audio de Tamara Vidal a propósito de lo que ha sido el reconocimiento de comunidades de Quinchao de poder hacer uso histórico de estos espacios costeros ancestrales. Ya la CONAVI le dio el reconocimiento de los usos consuetudinarios a 4 islas del archipiélago de Quinchao, que esto significa que se le va a dar valor, validez, valoración a prácticas ancestrales como la pesca, la recolección de algas y la medicina tradicional que comunidades mapuche, cuyiche y también chonos han tenido históricamente en ese territorio, ¿cierto? En estas islas. Entonces, bueno, ahí celebrando la gente en Quinchao, porque esto significa que se le da valor, como decíamos, a estas prácticas ancestrales, pero que también eso implica un respeto a ese territorio, ¿cierto? Porque para que se mantengan esas prácticas, el territorio se tiene que mantener sano, saludable, de manera óptima, así que ahí las comunidades mapuche huilliche están bastante contentas. Estas son las islas de Jingua, Lilín, Kenak y Kawach. Esas 4 islas de este archipiélago de Quinchao, donde hay un montón de islas más y que obvio todas tienen prácticas similares, ya por lo menos a 4 que se les dé el valor es bien importante. Y nada, pues ahí lo que hablan tanto Tamara Vidal como el resumen que también un periódico ahí que hace harto rato que está compartiendo informaciones vinculadas a las defensas territoriales comparte, es que esto fue una lucha de años, un montón de tiempo que se lleva peleando porque se le dé este reconocimiento de esos espacios y con eso el respeto al habitar, el respeto a que estos territorios se mantengan lo más intacto posible y con ello también recordaban ahí en el resumen se habla un poco de eso, a luchadoras que llevan años luchando por esto y que algunas ya no están en estos momentos, así que queda como este legado. Así que esa buena noticia para compartir el día de hoy en este Aire Puro y nada, pues hay mucha alegría para la gente de ese territorio, que como dicen, no solamente son prácticas ancestrales que tal vez van directamente ligadas a estos pueblos originarios, sino que a gente que tal vez no está directamente vinculada a esa ancestralidad, pero que sí ha tomado esas prácticas por el hecho de habitar ahí. Así que aguante Quinchao, aguante el archipiélago de Chiloé y todas las prácticas mapuche huilliche que se conservan tan plenas todavía allá. Y a propósito de la conservación, también vamos a estar escuchando o vamos a escuchar también una campaña que está defendiendo el alerce costero, estamos hablando de bosques nativos de la región del sur, estamos hablando en la región de los ríos. Entonces, el medio de la zarzamora está levantando medios de comunicación alternativos, está levantando campañas para la defensa de estos árboles tan necesarios para los ecosistemas, para la biodiversidad, etcétera. Y estamos compartiendo la campaña también en este Aire Puro que se retransmite en la Radio Placeres y en otras varias radios comunitarias más. Mari Mari Pulamuén, Incheta Maravidal Piñén, Tañicuso, coordinadora local de espacios costeros marinos de pueblos originarios en la municipalidad de Quinchao, archipiélago de Chiloé. Este trabajo lo tengo gracias a que las comunidades me solicitaron representarlas en este trabajo, que es coordinar los espacios costeros. Trabajo en la oficina de pueblos originarios de la comuna. Y bueno, les cuento que el día 27 de enero del 2025 se entregó desde CONADI los informes de uso consuetudinario que se trabajaron en el mes de noviembre del año 2023. Ya después de un año y dos meses se entregaron a estas cuatro islas los informes totalmente aprobados de los usos consuetudinarios a la comunidad de Choigo, de Isla Yingua, Tane, Punta Coñué, Pellipulli y Mapupino, de Isla Linlin, Choinche Huapi, de Isla Kenak, y Piedra Funda y Las Dalias, de Isla Kawash. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los usos que fueron relatados, que fueron mostrados o fueron contados por distintos medios verificadores, son certeros, son verídicos, aún viven, y la idea es que a través de este reconocimiento puedan ser protegidos también, conservados, revalorizados. Para nosotros es muy bueno que estos cuatro espacios costeros se hayan acreditado los cuatro juntos al mismo tiempo. Significa parte importante de nuestra comuna, tomando en cuenta que la isla de Meulín y la isla de Apiao ya pasaron por este proceso, también los informes fueron aprobados. Lo que quiere decir que más de la mitad de nuestra comuna, el Estado reconoce que usos tradicionales como el buceo, la pesca, la recolección de algas, la recolección de medicina de las costas, en las prácticas culturales, espirituales, de alimentación, laborales, etcétera, de nuestro pueblo originario, que hoy día ya realiza gente tanto como originaria y como no originaria, son reconocidos por el Estado. Entonces, para nosotros es muy importante, nos da una herramienta legal, nos da una herramienta, un respaldo jurídico de que lo que hacemos se reconoce como una práctica originaria, indígena, ancestral, que se pasa de generación en generación y que merece ser protegida, merece ser conservada, merece ser revalorizada. Y es lo que estamos nosotros haciendo, así que finalmente para nosotros significa algo muy valioso que estos informes hayan salido aprobados, y también felicitamos el aguante de las dirigentes. Generalmente son dirigentes mujeres que, a pesar de que se puedan demorar años este trámite, que debería demorarse mucho menos, es lo que dice la ley, a pesar de las demoras, siguen estando ahí haciendo el aguante con su solicitud de espacio costero, porque saben que finalmente esto es para poder proteger y reconocer nuestra historia originaria de nuestro territorio. ¿Qué es lo que esperamos a partir de esto? Es que el Estado también, a partir de este reconocimiento que nos hace, no es solo reconocer, sino también es poder facilitar y, como decirlo, avanzar en los plazos que debe ser con estas solicitudes de espacios costeros y también marcar la posición e informar de manera clara y concisa de qué es lo que significa una solicitud de espacio costero, porque lamentablemente hoy ha ocurrido una malversación de nuestros trabajos, una malversación hasta de la forma de actuar de las comunidades, de los dirigentes, de muchas, muchas mentiras, rumores que se están haciendo verdades, ya que se dicen en los espacios públicos, se dicen en las radios, se dicen en los diarios. Entonces, a partir de eso, igual nuestra gente está mal, o no está mal, sino que está un poco, se siente discriminada, se siente abandonada, a pesar de que esto puede avanzar en un reconocimiento. Es mucho más que eso, el reconocer también es poder entregar las facilidades para que la sociedad vaya comprendiendo y vaya como transformando una sociedad que reconoce las prácticas de los pueblos originarios, que valora las prácticas de los pueblos originarios, que entiende que las distintas leyes puedan tener, por ejemplo, la ley de pesca, puedan tener la ley de la salubridad para las hierbas medicinales, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden haber miles de leyes, pero todo esto nace de un mismo origen que nuestra cultura originaria. Entonces, eso, ese reconocimiento, ese entendimiento, es el que nosotros queremos que el Estado apoye. Y más que apoyar, también significa invertir dinero, significa hacer cumplir las leyes de buena manera, significa no hacernos pelear entre nosotros, significa reconocer también la economía originaria, porque si bien a nosotros nos invitan a participar, cuando se toca el tema económico, pareciera que ahí ya los originarios ya no los reconocemos tanto. Eso. Así que, en resumen, nosotros esperamos que el Estado pueda seguir siendo un ente que reconoce y hace valer los derechos de los pueblos originarios según los convenios legales que hay existentes que nos respaldan, y también puedan reconocer el trabajo y la autonomía que se está creando a través de estas leyes, y seguir apoyando la gobernanza local, donde los dirigentes se puedan sentar en la misma mesa que dueños de concesiones, que alcaldes, que sindicatos de pesca, que sindicatos de armadores, que el Seremi de Desarrollo Social, Seremi de Salud, Seremi de Medio Ambiente, etcétera, a tener conversaciones donde su voz pueda ser valorada y tomada en cuenta, cosa que antes eso no sucedía. Por último, quisiera agradecer a todas las personas que han sido parte de este trabajo, que han sido muchas. Hay personas que ya no están vivas, que han sido parte de este trabajo. Y también a todas las personas que son parte, que viven en las islas, que apoyaron a sus dirigentes, que apoyaron a sus comunidades para realizar este informe. Decirles que esto no es un trabajo solo para las comunidades indígenas, es un trabajo de protección de la historia de un territorio que contempla a toda la gente que ha vivido o es parte o tiene familia o tuvo sus mayores en ese territorio, y es proteger, dar cuenta de un relato de ese territorio, da una tremenda herramienta de autonomía para la gente, sea de comunidad indígena, no sea de comunidad indígena, sea o no sea indígena, pero que está vinculado de manera ancestral

pérdida de flora y fauna. Grave situación de escasez de agua. Fomento de la construcción y ampliación del puerto semi-industrial a industrial, impulsado por China en Corral, que convertiría este maravilloso lugar en zona de sacrificio. Aumento de inmobiliarias que impactan de manera irreversible las cuencas hidrográficas y su flujo de aguas, provocando sequías en la actualidad. La destrucción de espacios sagrados como vertientes, meñocos, trayencos y, por sobre todo, la escasez de un elemento vital para la vida, el agua. Este proyecto se ha propuesto como una idea que contribuye al fomento del turismo y la conectividad vial en el territorio. Pero la realidad es que no es un proyecto sustentable en ningún término para la comunidad, ya que sus consecuencias favorecen solo a los empresarios internacionales y desfavorecen de manera irreversible la calidad de vida de la gente y de todo su ecosistema. ¡No a la carretera ni al Alerce Costero! Campaña, hashtag defensa del Alerce Costero. Únete y protejamos al árbol más antiguo del planeta. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Continuamos entonces con noticias, y entre todas esas noticias que están sucediendo y que les hemos hecho seguimiento en el Aire Puro, está el desalojo de la mega toma en Cartagena, San Antonio. Esto a propósito de la ley antitomas, que hace un tiempo ya viene amenazando hartos territorios y generando igual harta problemática en el habitar territorial, en la recuperación de espacios. Recordamos que esta mega toma de San Antonio Cartagena es una de las más grandes, si es que no la más grande, del territorio dominado por el Estado de Chile. Se llevó a cabo el 18 de octubre del año 2019, ahí en plena revuelta la gente de esos territorios decidió tomarse 2-3 cerros que están ahí uniendo Cartagena a San Antonio. Y ahora en este tiempo ya se viene hace un rato esta amenaza de desalojo. Recordamos también que en ese territorio está todo el tema del megapuerto, y por ahí es que se quiere pasar una carretera en relación al IRSA, así que directamente una relación con el extractivismo, el habitar y ese frente que hay que hacerle, y que con esta ley antitomas vinculada con la ley Naín Retamal es que se hace cada vez más difícil algo que ha sido histórico, ¿no? Como la toma de terreno es algo histórico, es lo más popular, una de las cosas más populares que hay, y nada, pues ahora se ve con esta amenaza. Y bueno, tras varias veces que se le ha cambiado el plazo de desalojo, ahora se venció el 31 de enero, y en estos momentos no hay un aplazamiento de este desalojo, sino que en cualquier momento se podría llevar a cabo distintos recursos de amparo que se fueron instalando ahora. No fueron acogidos, eso fue avisado estos días, no fue acogido, entonces en cualquier momento el propietario de esos terrenos puede hacer efectivo el desalojo, obviamente ocupando toda la fuerza policial que se requiera. Así que la gente está en alerta en ese lugar, son más de 10.000 familias las que están habitando estos cerros, ya varios años habitando ahí también, está todo súper organizado, el habitar, digo, como la forma de organizar las casas, de organizar las calles, Y nada, solución no hay, todos para la calle nomás. Lo que se ha dicho es que se puedan hacer cooperativas de vivienda, pero las cooperativas de vivienda demoran años en poder conformarse. Si es que se llegase a lograr estas cooperativas de vivienda, solo son algunos sectores los que el propietario estaría dispuesto a vender. Entonces tampoco una solución para todas las personas que habitan ahí, como decía, más de 10.000 familias, de cuales menos de la mitad podrían optar a algo más definitivo en su hábitat. Así que seguimos ahí alertas, a ver qué sucede. Hay movilización, obviamente hay toda la gente organizada para defender lo que han construido durante todos estos años. Además, Mel, como compartiendo información al respecto, recordar que las personas que participan de una toma plantean que la toma es una solución ante la desidia o ante un trabajo demasiado lento por parte del Estado. Hay que considerar que actualmente el déficit de vivienda habitacional supera las 650.000 viviendas, es decir, más de 2 millones de personas necesitan algún tipo de apoyo estatal para poder resolver su situación habitacional, y cuando no la da el Estado, algunas veces son las mismas personas las que tienen esa capacidad y esa organización, que como dijo la Mel, son elementos históricos, desde la toma de la Victoria en la región metropolitana en los 50, para poder solucionar un tema que tiene que ver con el grave déficit habitacional que tienen más de 650.000 familias en el país. Sí, sí, importante eso, que es una solución y quieren no dar solución a esta situación, pues, así que nada, aguanta ahí también la gente que está resistiendo en distintos territorios, pues no solamente en San Antonio, sino que en distintos territorios están con esta amenaza de desalojo. Oye, y acá vamos con la canción de Víctor Jara, La Toma, a propósito de lo que está pasando en San Antonio. Eso, claro que sí, calza preciso. El día 16 de marzo, cuando fue la toma de terreno a la 1 de la mañana, había una neblina espesa, y esa fue la que nos favoreció mucho a nosotros, porque nosotros íbamos a tomar los otros terrenos y eso estaba lleno de carabineros. Y después nosotros los fuimos a San Pablo. Ese día nosotros sufrimos mucho porque después llegaban camiones, llegaban toda la gente en carretela, carritos de mano, toda la gente con su mochila, es decir, con sus cosas de comida. Entonces esa noche nosotros lo fuimos hacia adentro, despasado al canal. Y ese fue el accidente que tuvo esta señora de la guagua, porque ella, la señora, me parece que estaba encinta, ¿me parece? No. Se había mejorado hace poco de guagua. Cuidado con los patos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los patos que pueden dejar la escoba.

van a cumplir ya, este es el tercer mes desde la desaparición de Julia Chuñil, ¿ya? Recordemos que desapareció la compañera Julia y su perro Cholito el pasado 8 de noviembre. Hoy, a 3 meses de impunidad sobre la desaparición forzada de la dirigente mapuche en diversos lugares del país, se habrán actividades autoconvocadas el mismo día 8 en Santiago, en Valparaíso y en otros espacios más. Respecto a las últimas noticias que se conocen del caso, el fiscal de delitos ambientales de Los Ríos, Carlos Bahamondes, prolongó el 20 de enero por 40 días el secreto del caso, en medio de la desazón de la familia. El flamante Ministerio de Seguridad no entrega información y hasta el día de hoy no existe declaración alguna del empresario forestal Juan Carlos Mortaz Advanter, identificado en la demanda como el principal sospechoso. Recordemos unas palabras de Julia que le decía a su familia: si a mí me pasa algo, ¿ya saben quién fue? Bueno, este empresario forestal es el ya saben quién fue. Recordemos que Julia Chuñil es defensora de su territorio ancestral, dotado de bosque nativo y de río. Además, es la presidenta de la comunidad Putrahuel, ubicada en Mafil, región de Los Ríos, Gualmapu. Las comunidades de Mafil se movilizaron solidarizando con su familia y denunciaron abandono de las autoridades comunales regionales. En ese contexto, solo la acción constante de las diversas organizaciones que se integran día a día por Julia, junto a la vigorosa y sostenida movilización de organizaciones mapuches, podemos romper la censura mediática que hay sobre esta situación. 3 meses sin Julia Chuñil. Esa información la sacamos de OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. ¿Qué les parece, estimados compañeros y compañeras, esta grave situación? Que convenio Escazú, acuerdo de Escazú, debiera estar funcionando abiertamente. Oye, 3 meses es harto tiempo, pues. Esto está ahí, bueno, yo afortunadamente no veo esas teles ni escucho esas radios, pero sospecho que no hay mucha información ahí. Así es que hacemos ahí el ejercicio desde la comunicación popular de mover, de romper ese cerco comunicacional, así que la gente que está escuchando, que quizás no ha escuchado este nombre, Julia Chuñir, se pregunte qué pasa, pues. Una persona que desaparece, que no es la primera que desaparece después de estas comillas democracia que tenemos en Chile. Así es que ojalá que haya novedades, ojalá que se sepa. Eso del secreto está bien particular, así que a estar atentos nomás, pues, a ver qué pueda pasar en los próximos días. Sí, a seguir con las movilizaciones y con todo lo que sea propaganda callejera también, porque sabemos que cuando los nombres se hacen más visibles, algo de presión se puede hacer desde ahí. 3 meses es un montón, no puede desaparecer alguien así como así, y menos después de recibir amenazas. Sabemos lo que pasa con personas que son dirigentes de distintas acciones sociales y sobre todo si es del pueblo mapuche, entonces obviamente ahí hay algo que sucede y algo que se tiene que investigar, y sin presión social es mucho más difícil, así que a sumarse a las movilizaciones de este 8 de febrero y a seguir agitando en todos los días, ¿no? Hasta que ya se pueda saber qué es lo que realmente sucede. Sí, hay que pensar, como decía el Nico, el cerco mediático que hay al respecto es súper fuerte, y por eso también las movilizaciones, al cumplirse un mes, mientras más relevantes sean, mientras más ruido metan, más va a tener la visibilización para que se interpele a las autoridades, al sistema judicial, etcétera, para que hagan la pega con la celeridad que corresponde, porque mientras más tiempo pasa, más difícil son resolver estas situaciones, que claramente acá, lamentablemente, no me cabe la menor duda, tiene que ver con un asesinato de la dirigenta, cuyo cuerpo se hizo desaparecer, y acá el empresario este me parece que tiene un grado de culpabilidad importante, y ojalá que la justicia pueda demostrar. Y en la música

es desde las 11:30 en la Reserva Los Espinos y se parte este taller de conservación de semillas orgánicas y nativas impartido por Biblioteca de Semillas y Intercambio de Semillas y Saberes. El taller es para mayores de 12 años, cada participante se llevará semillas de regalo. Va a estar súper buena esta actividad dentro de todos los 3 días de festival ahí en la Reserva Los Espinos en Villa Alemana, así que si pueden, si quieren, asistan al taller, es completamente gratuito y van a ver muchos temas relacionados con las semillas, el cultivo ancestral, las semillas orgánicas, sin químicos, las semillas tradicionales, el uso de semillas, cómo sembrar semillas, vamos a hacer intercambio de semillas también, así que va a estar súper interesante. Esto queda en la calle John Kennedy 1805, Villa Alemana, así que ahí para la gente de la quinta región, una ecoactividad. Excelente la ecoactividad. Yo tengo otra para compartir y complementar, que no es solo para este fin de semana, sino que para todos los fines de semana que existen. ¿Por qué? Porque la comunidad se está organizando, como en el Parque Los Pinos, que es un sector defendido por la comunidad, porque si dependiera de las autoridades y de la Cámara Chilena de la Construcción, ahí habrían edificios o desarrollo inmobiliario. La playa San Mateo de Valparaíso también se está defendiendo de la expansión portuaria, se está defendiendo de el poco uso que se le está dando debido a que es un lugar donde se van a desechar piedras y distintos elementos, pero la comunidad se ha organizado y todos los fines de semana se juntan a limpiar la playa, a limpiar la playa de piedras, de escombros, de suciedad, para que las familias porteñas y las familias de la quinta región puedan acercarse a pasarlo bien y disfrutar completamente la playa San Mateo, que es una de las poquitas playas que tiene Valparaíso junto con las Torpederas y Portales. Bueno, después está para Laguna Verde, pero es casi como una comuna distinta. Así que ahí hay otra invitación, acercarse los fines de semana a la playa San Mateo a colaborar con la gente. Buena, buena, buena. Y también recuerden que si tienen algún proyecto de huertas, nosotros seguimos haciendo huertas en las casas, en todos lados. Ahí nos pueden contactar acá en el Aire Puro y nosotros vamos a estar felices de poder ayudarles a todos a cultivar de forma orgánica, limpia. Así que eso. La actividad va a estar súper buena y ahí vayan con gorrito, con agüita, porque el calor está, calor de verano. Está full. Así que, sí. Así que buena. Y yo tengo otra actividad que es el domingo 9 de febrero a las 17 horas en la Sociedad de Obreras y Mutualistas, en la calle Vigía 431 del Cerro Playa Ancha. Se dará un taller abierto a la comunidad sobre evaluación ambiental y agenda regresiva. Ahí se explicará un poco lo que es la evaluación ambiental del proyecto y se informará acerca de los cambios en esta materia que traen las regresivas reformas de permisología para poder dar facilidades a las industrias extractivistas a que vengan a hacer y deshacer en este país. Entonces, a propósito de lo mismo, un taller que está organizando el movimiento social Salvemos la Playa San Mateo, a propósito de lo que estábamos conversando en la convocatoria, y también colabora el movimiento por el agua y los territorios. Va a estar facilitando el espacio Camila Zárate, una de las voceras temáticas del MAT. Bueno, buenísimo, para las actividades verdes. Oye, bueno, lo de la semilla, a ponerle nomás. Y compartir esos saberes porque hay mucha gente que no sabe. Bueno, estamos aprendiendo igual acá los tomates, como la forma de sacarla, de conservarla, de que funcione, de que pase de un año para otro. de reproducir, así que súper. Y bueno, ojalá que resulte bonito esto. Sí, va a estar súper bueno. Súper bueno. Ahí con todo el de bueno. Bacán. Sí, la mansa resistencia gustial también. Como que hay que puro resistir también en esa autonomía de la alimentación y además la conexión con la tierra y todo lo beneficioso que es para la almita esas cosas. Además de una resistencia de la soberanía alimentaria, también va con una cosa más emocional. Sí, po, todo el rato el contacto con la tierra, ahí con la tierra en el los pies en la tierra, ahí las manos. Eso. Aprovechemos de dar unas gracias públicas a Copiledona y por los consejos permanentes durante los ciclos que nunca están de más. Yo los escucho y los voy aplicando cuando puedo, pero ahí van el biodinámico y los detalles, las lombrices. Y resultan las cosas cuando se les pone cariño. Gracias. Sí, aquí estamos en plena cosecha de tomate cherry, así que está súper rico los tomates cherry. Bueno, sí. Tomate amarillo, rojo, morado, azul. No me creían el otro día que hay unos tomates morados. Voy a tener sí, que buscar. El tomate amarillo, sí, amarillo. Sí. Bacán, sí. Y les vamos a dejar una canción super buena que se llama Saludo a Yeman Ya de T-Berry Corporation. El saludo al mar, así que para que la escuchen ahí, está super buena la canción. Seu canto é bonito quando vem do mar. já. Faz até o pescador chorar. Se ele escuta a mandada cantar, vai com ela pro fundo do mar. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bien, ya nos vamos acercando tranquilamente al final de este capítulo. No podemos dejar de hablar de Palestina porque siguen pasando cosas. Si bien hay algo de buenas noticias, también hay mucha desconfianza desde gente que hemos visto el actuar del sionismo y de esta bestia que solo quiere sangre. Así es que dentro de esas buenas noticias vamos a compartir a continuación un audio de una conversación que se sostiene con un palestino que estuvo en Chile presentando una obra en un contexto de un recorrido por Chile. Él tiene apellido Tobasi y está bien interesante esta conversa porque analiza la contingencia de esta tregua, de este alto al fuego temporal, y también se discute y se conversa sobre el rol del arte y cómo el arte también es la voz para traer lo que pasa allá y para sensibilizar y para difundir, por supuesto, el genocidio que está sucediendo allá, que sigue sucediendo, que si bien hay una pausa, sigue sucediendo y siguen pasando cosas bien extrañas, pero el pueblo sigue ahí. Para presentar este audio, previo a eso, les voy a compartir un brindis que me llegó por el correo de las brujas o de los brujos, no me acuerdo cuál de los dos, pero es un brindis que me manda el poeta popular. Llegó ahí bajo mi puerta y dice así: brindo por la resistencia palestina que triunfó, que al sionismo derrotó con ingenio, fe y paciencia, y brindo por la existencia nueva que podrá vivir aquel pueblo, sin huir, echando mano a la suerte, que aún entre tanta muerte, se alza para reexistir. Escuchamos entonces a Tobasi y en esta interesante conversación. El 19 de enero arrancó el acuerdo de alto al fuego entre Hamás y el Estado de Israel. A continuación, unas palabras de Ahmed Tobasi, actor, director y artista residente en el campo de refugiados de Jenin, en Palestina. Tobasi también es miembro del Teatro de la Libertad, un espacio bombardeado durante la ocupación genocida de Israel en el territorio palestino. Durante enero, Tobasi estuvo en Chile presentando la obra And Here I Am, dirigida por Zoe Laferty, en la cual Tobasi relata sus memorias. Ahmed Tobasi, from Tobasi, Palestine. De Palestina. Jenin refugee camp. Del campo de refugiados de Jenin. I work as a theater maker, actor, director. Actor, director. And now we are part of the artists in front line. Y ahora somos parte de un grupo que se llama Artistas en la Primera Línea. It's a new project that fight for artists with artists. Y es un nuevo proyecto que lucha y trabaja con artistas por los artistas. ¿Cuál es tu opinión, Tobasi, sobre el alto al fuego en Palestina que inicia hoy? What's your opinion about the ceasefire in Palestine that start today? For sure, we are so happy to see the people in Gaza, the people in Palestine, have a little break of all what is going on as a genocide. Por supuesto que estamos muy contentos de ver cómo en Gaza tienen la posibilidad de tener un stop de todo lo que han vivido como genocidio. But as a person who born in Jenin refugee camp under occupation and grow up under occupation. Pero como una persona que nació en el campo de refugiados de Jenin bajo la ocupación. I do not trust the occupation policy and why this case fire happening in this way now. No creo en este cese al fuego ni el modo en que se está realizando. Because also we know that the occupation, the Israeli plan, it's always been to evacuate Palestinians from their lands. Porque el plan israelí siempre fue evacuar a los palestinos de sus propias tierras. So if they stop now, we know it's not for long. If they stop now, to for sure, because now there is a lot of cases in the world. There is a international court against the Israeli leaders. Y si paran ahora es bueno porque en muchos casos no está la Corte Internacional de Justicia que está ahí mirando y está y hay otras situaciones que están presionando. So I'm afraid this case fire to be a way to make this leaders criminal wars to run away from what they did. Pero tengo miedo que esta situación haga que las personas responsables de la situación no sean afectadas por la Corte Internacional de Justicia o que se hagan cargo de las responsabilidades que tienen. At the same time, we cannot forget that there is many thousands, a lot of thousands, people being killed. No podemos olvidar que hay mucha gente, miles de personas que fueron asesinadas. Many areas, towns being destroyed. Muchas áreas destruidas. And I'm not sure how long it takes to bring back Gaza in the way before. Y no sé cuánto tiempo tomará tomar y recuperar Gaza en la manera en que había estado antes. But for sure we know that now is a very critical time, not only in Palestine. We have Syria, we have Lebanon, we have Egypt, we have Jordan, we have Iraq. All this area it's under under fire and somehow. Pero sabemos que no, la situación palestina no es la única. Está Siria, está está Líbano, está Egipto, está Irak, y están todos viviendo más o menos la misma situación. And again, as my life experience, this break or this cease fire will not be for a long time. Y bueno, según mi experiencia de vida, yo sé que este cese al fuego no va a ser por mucho tiempo. I know that the Israelis will find another chance to try to make Palestinians leave their lands again. Estoy seguro de que los israelíes van a encontrar otra excusa para hacer que los palestinos se vayan de sus tierras. At least what makes us have a hope, and then maybe we can trust this world, is to have our own country, our own state, and the freedom of it. Y obvio que tenemos la esperanza algún día de tener nuestra propia libertad y recuperar nuestra tierra. Y nos pueden contar sobre el proceso que están desarrollando acá con Tobasi y con Zoe. Can you tell us about the process that you are developing with Zoe and you? for sure, for us, as I said, it's very important to bring the Palestinian narrative to the people, to the international community out of Palestine. Como decía, para mí es súper importante traer la narrativa palestina fuera de Palestina y poder contraluchar con la narrativa que se nos ha impuesto. And for sure, we want to inspire other people, other communities to believe in art and culture. Y hay muchas comunidades que creen en la cultura y en el arte. And our dream is to create a big movement of artists all over the world where they can find for each other and find for humanity. Y nuestro sueño es crear una gran comunidad de artistas que luchen en el mundo por su propia comunidad y por sí mismo y por los otros. And we believe that Palestinian culture, Palestinian art, it's rich enough to be shared with other communities and countries around the world. Y creemos que tenemos suficiente para compartir con otras comunidades y con gente alrededor del mundo. And we have many ideas, inshallah, coming in the future. To be shared with people. Y tenemos muchas ideas, inshallah, si Dios quiere, para compartir con la gente y las comunidades. Vale. Yes. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Y bueno, sí, quiero agregar sí, que bueno, este es un proyecto que se gesta en colaboración a Artists in the Frontline y Escenas en Contexto. Soy y Tobá se vinieron a Chile en el marco de Santiago a Mil a mostrar la obra que cuenta la historia de Tobasi, dirigida por Zoe. Y a propósito de esa avenida, después nosotros pudimos hacer una serie de acciones que se desarrollaron en diferentes territorios, en un proyecto que se llama Escena Portátil, y que la idea era justamente crear instancias como conversatorios, charlas, proyecciones de películas para poder tener una excusa para poder compartir las experiencias de resistencia cultural en Palestina a través del arte. Y tuvimos la chance de estar en Gualmapu, ahora de volver a Valpo, estuvimos en Santiago también, y creemos que eso fue este encuentro particularmente, porque Tobasi ya había venido hace 2 años, pudo profundizar las conexiones que habíamos generado y también poder fortalecer esas comunidades que están creadas en Chile, que funcionan y que están pensando la resistencia cultural también desde su propia vereda. Así que mi nombre es Alejandra, Alejandra Sáez, y hago parte de la organización Escenas en Contextos. Y la pueden seguir la página, es www.escenasencontextos.com, y ahí hay un montón de actividades y acciones que hacemos también, y si quieren escribirnos, estamos ahí súper disponibles. Siempre nuestro trabajo está vinculado a la defensa del territorio y cómo las artes escénicas pueden vincularse a esa defensa en todos los términos posibles. Así que muchas gracias. Gracias. Y este fue el Aire Puro 859, 859 espacios, compartiendo toda esta información, todo lo que tiene que ver con conflictos socioambientales, con lo que pasa en Palestina, con lo que pasa en Gualmapu, con lo que pasa con las comunidades que se organizan para resolver por sí mismas, como en el sector de Los Pinos, como en la Playa San Mateo, como por Libre. Porque nosotros tenemos el poder finalmente, el poder de articularnos, organizarnos y poder hacer cosas distintas, como es este mismo Aire Puro y esta misma radio comunitaria que nos retransmite. En el Aire Puro 859. Estuvo ahí el ejercicio comunicacional en este capítulo. Cualquier detalle técnico, pedimos las disculpas del caso, pero estuvimos ahí 4 integrantes de este colectivo haciendo comunicación popular. Así que gracias René, gracias Cotiledón, gracias Mel. Hasta la próxima, pues ahí palabras para el cierre. Eso, buenísima salió este nuevo formato, que continúe ahí repitiéndose estas experiencias. Gracias al corresponsal que nos trae innovaciones y siempre ahí desde la alternativa, ¿no? Ahí dándole con la autonomía, también desde las plataformas, la virtualidad, que también tenemos que hacer la resistencia desde ahí. Así que aguante por eso y aguante ahí, cariño, saludo a toda la gente que se organiza, que se defiende en los distintos territorios y que va proponiendo cositas nuevas y que no pierde la motivación de la lucha, y es así como se consiguen las transformaciones. Buena, sí, bacán este Aire Puro. Ahí nos estamos escuchando, nos estamos viendo en algún evento ahí huertero para sembrar harto.